Radionauta FM 106.3 del Dial. Momento de columna sindical, momento de que el señor Sebastián Fajardo nos traiga aquí actualidad del mundo sindical. Continuamos con más de Mañana es Mejor, ahora sí, en el 106.3 del Dial. Seba, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bajo control hasta el momento. Algún problema de conexión en la computadora. Sí, señora Pascual. Compartiendo una rica cremona. Una rica cremona y unos pancitos con semillas de panapán que en cualquier momento comenzamos a comercializar en Parque Saavedra. Seba, usted dirá qué tenemos para hoy. ¿Usted probó la cremona y el panapán? Sí, estuve testeando. Estuvo testeando. Sí. Anda bien, ¿eh? Catador. Sí. Catador. Así que, bueno, nada, necesitaba un poco, venía con el estómago un poco vacío, si no, tenía miedo de desmayarme al aire, ¿viste? No, por más que da rating, pero no, tratamos de que no se desmaye nadie al aire. Hay gente del otro lado del teléfono, tengo entendido, desde la provincia de Tucumán, conflictos de prensa que no se dan solamente en el ámbito metropolitano bonaerense, sino que están en todo el territorio, Seba. Sí, precisamente del diario La Gaceta de Tucumán, que es el diario más importante de la provincia. Hace aproximadamente 8 días que están con medidas de fuerza, en estado de asamblea permanente. Y bueno, estamos en comunicación con Franco Vera, que es un trabajador de La Gaceta. Y que, bueno, nada, queríamos un poco que nos cuente cómo viene la mano. Franco, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Franco. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, por suerte. Che, Franco, comentanos un poco cómo viene esto que se viene manifestando hace ya más de una semana y cuáles son las reivindicaciones que están levantando. Seguro. No, bueno, te cuento. Nosotros hace una semana en el diario La Gaceta de Tucumán hemos entrado en medida de fuerza porque todavía no cerramos paritaria. Uh-huh. Lo que llevó a que, bueno... tengamos diferentes propuestas, como todos los años se abre la paritaria, se va debatiendo en asamblea, hasta que llegamos a un punto de quietud, ¿no? Donde la empresa cerró unilateralmente las negociaciones con un ofrecimiento muy bajo de lo que nosotros pretendíamos y en ese momento empezamos a entrar en una asamblea permanente, así que por ahora, nada, una asamblea muy numerosa y es aguantando... La asamblea se hace 8 días como medida de lucha. Ajá. ¿Y están trabajando? ¿Se viene editando el diario? ¿Cómo es? ¿Qué está sucediendo? Sí, el diario sigue saliendo, obvio. Una empresa que tiene una espalda muy importante, en lo que sí está sobrecargado los jefes, que son los que están sacando, y los responsables de sección, digamos, un diario de básicamente de emergencia. Ajá. Uh-huh. Lo que está saliendo, los trabajadores en su mayoría, los que no somos jerárquicos, uh-huh. Estamos asistiendo a nuestros lugares de trabajo, uh-huh. pero no estamos produciendo, digamos, nuestra producción es en la asamblea, hay mucho más interno, de debate, pero bueno, como te digo, lo que está saliendo es un diario de emergencia, como vos sabrás, este 9 de julio no salimos a la calle los trabajadores y la verdad es que profesionalmente costó muchísimo porque un evento de tanta trascendencia, profesionalmente todos queríamos estar presentes, lo veníamos preparando para eso y bueno, no la lucha y ser consecuente con lo que venimos reclamando nos llevó a tener que mirarlo por TV y la verdad que costó, pero a la vez también fue como un golpe anímico muy fuerte y un desafío muy fuerte para esta asamblea que se generó en calor a la lucha, ¿no? O sea que nos estás comentando que en el marco del Bicentenario en Tucumán, el diario más importante de la provincia, tuvo gran parte de sus trabajadores estuvieron en estado de asamblea permanente y que fue una tirada que se ha complicado. Y sí, la verdad es que fue así, fue una tirada de emergencia que, bueno, se pudo cubrir también, pues, sí, fue una cobertura muy amplia de diferentes agencias de noticias nacionales y bueno, eso dio material, pero bueno, la realidad fue que el diario no fue hecho en su mayoría por los trabajadores que vienen construyéndolo cotidianamente, sino que fue un diario de emergencia y como te digo, ¿no? por un espacio sobre todo el jerárquico y contratado, que son los que han terminado sufriendo directamente el sobrecargo de trabajo, porque el diario sale. Franco, te pregunto por cómo está la cuestión de la organización sindical de los trabajadores de prensa en la provincia de Tucumán, acá en provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos últimos años se ha dado una serie de pasos que han constituido de alguna manera una organización sindical de los trabajadores de prensa que va más allá solamente de los periodistas, sino que entran todos los trabajadores de prensa y que de una manera u otra ha dado algunos pasos que parecen interesantes, teniendo en cuenta justamente esto que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores. Te pregunto cómo está la cuestión por allá, por Tucumán. Y nosotros estamos agremados a la Asociación de Prensa de Tucumán, pero en la Gaceta se dio una particularidad que se generaron asambleas de bases, en donde los reclamos van más allá de los salariales y se está gestionando muchas otras cosas, ¿no? Cuestiones mucho más de salubridad, de higiene, de seguridad hasta personal, de equipamiento. Superó la lucha solo por un porcentaje de una paritaria y se metió de lleno en otros temas mucho más puntuales, como son básicamente la profesionalidad de nuestro trabajo y todo a través de una asamblea muy, muy grande, muy llevada desde las bases, y sí, el gremio acompaña. La realidad de Tucumán periodística es que hay mucha especialización, hay mucho laburo negro, pero no solo en la capital, sino por ahí en el interior, donde más sufren los mobileros de radio, los fotógrafos que terminan siendo freelance. Hay una precariedad que no va a contramano de lo que es el país, ¿no? Claro. Uno de los grandes espacios terciarizados, precarizados, también es la prensa en todo su integrante, ¿no? Yo creo que eso es va de la mano de la realidad. A cuanto a lo que vos planteás de lo sindical, básicamente, creo que se están generando, o por lo menos la Gaceta genera no solo tendencia al nivel informativo, por la capacidad empresarial, pero sobre todo por la capacidad de sus profesionales, como también empezó a generar esto de que nosotros llamamos la dignidad del periodismo, ¿no? Generó un alto revuelo por las redes sociales, y genera esos debates internos también dentro de los otros medios, como que si reclaman en la Gaceta qué no está pasando adentro, y creo que ese debate se fue metiendo, se fue colando, y de alguna manera va a haber un antes y un después de esta lucha, que es histórica. Digo, nunca se estuvo tanto tiempo en un reclamo, menos en un diario tan importante, y lo que genera eso en el norte del país. Así que bueno, creo que son tiempos de convidar organización y convidar luchas, ¿no? Y en base a eso creo que podríamos empezar a pensarnos los trabajadores de prensa como un movimiento que empieza a ver más allá de solo cubrir protestas. Franco, ¿quiénes son los dueños de la Gaceta o qué grupo económico hay detrás? Y mira, los últimos informe que hay es que es una familia de Tucumán, los García Hamilton, tradicional, que fundaron el diario, y bueno, y después pequeños grupos económicos de Tucumán, pero es una empresa tucumana, digamos. Bien. En ese sentido. Bueno, Franco, muchas gracias por el contacto y bueno, que salga todo bien en esta lucha, ¿no? Seguro, va a salir un poco, creo que no sé si lograremos todas nuestras reivindicaciones, pero el haberse encontrado, como saco palabra de un compañero que lo dijo en una asamblea, el haberse encontrado, poder mirarnos a los ojos y empezar a hablar de dignidad, creo que ya es un triunfo cuando las bases se organizan. Así que más allá de cómo se destrabe básicamente lo económico, creo que esto genera un antecedente muy importante en la provincia. Bueno, Franco, te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la gente de La Plata y de La Olga, un espacio tan bello y de la radio. Bueno. Un abrazo grande, Franco. Abrazo. Bueno, hablábamos con Franco Vera, trabajador del periódico La Gaceta de Tucumán. la cosa complicada, ¿no? En todos lados. Ahí contaba Franco igual cómo también está, esto permite organización, y a partir de esa organización también se empiezan a vislumbrar cuestiones de esperanza que tienen que ver con, bueno, vernos a los ojos, encontrarnos, armar asambleas por abajo, empezar a relacionarnos de otro modo con los compañeros y las compañeras que laburan todos los días, día a día, pero también no está ajeno al país que nos está tocando vivir, como también mencionaba, ¿no? Y la realidad en Tucumán tiene que ver también con eso. Sí, eso que también comentó Franco, esta cuestión de pasar de ser el que acompaña las luchas o registra todo eso, a ser sujeto también de debate, de organización y de ver cómo mejoran sus condiciones de vida, ¿no? Sí, sin duda que también acá la experiencia de el CIPREVA, la experiencia que se vienen dando desde los colectivos de trabajadores de base, de trabajadores de prensa, etcétera, se empiezan, ¿no?, de alguna manera también a replicar o a empezar a encontrar en otras experiencias que tienen que ver con todo esto, dejar de ser el que cubre el conflicto, porque ¿quién cubre cuando los trabajadores de prensa son los que están en conflicto? Y empezar a encontrarse como sujeto organizado, justamente. Bueno, alguien que también está, alguienes que están luchando también por sus derechos, por su dignidad laboral, son los trabajadores y empleados y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires. En estos momentos se están congregando en diferentes ministerios para, juntos y juntas, marchar hacia Casa de Gobierno, porque hoy estamos en contexto de paro. Sí, la verdad que hoy hay una jornada de lucha importante acá en la ciudad de La Plata, no solamente de los trabajadores estatales, por ahí lo que más aparece en escena es el tema de los auxiliares, con los descuentos que sufrieron la semana pasada, pero ya veníamos comentando hace algunas semanas que tanto ATE, UDOC, BASOEME como la Federación Nacional Docente habían acordado un paro de 24 horas y una movilización a la Dirección General de Escuelas. Eso sí es parte de lo que hay hoy. Pero posteriormente también se acordó con la Asociación Judicial Bonaerense, con SICOP, una jornada de protesta confluyendo todos en el Ministerio de Salud. Es decir, ahora, 11 horas, en este preciso instante, más o menos, la concentración de todos estos sindicatos es a las 11 horas en el Ministerio de Salud, y después todos juntos van a estar marchando a la Dirección General de Escuela, ¿no? Para resolver varias cuestiones. Pero además de todos estos sindicatos que ya estábamos nombrando, se suma los UTEBAS multicolores. Cuando hablamos de los UTEBAS multicolores, estamos hablando de UTEBA La Plata, UTEBA Tigre, Quilmes, La Matanza, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, Berazategui, Escobar. UTEBAS grandes, que si bien no son la mayoría, sí, son UTEBAS grandes, son, claro, regionales grandes. Los multicolores, que son los UTEBAS en oposición a la conducción provincial. A la Celeste. A la Celeste, al ya archiconocido Baradel. Sí. Y las UTEBAS multicolores, lo que hacen hoy, además de paro y además de movilizar también a la Dirección General de Escuelas, es una caravana educativa. Arrancan desde Escobar, desde Tigre, desde La Matanza y confluyen todos en La Plata. ¿Y por qué se da esta lucha? O sea, parece ya a esta altura redundante todo lo que venimos hablando, por el tema infraestructura, falta de cargos, atropellos en materia de salud laboral, sueldos adeudados, más deterioro del salario ante las medidas económicas como los tarifazos, la devaluación y el aumento constante de los precios. O sea que se suma también los UTEBA multicolores, que según comentan, al finalizar la actividad de hoy, van a ser un plenario provincial de delegados de escuelas en el Albert Thomas, y donde es muy probable que salga la definición de no inicio de clases después de las vacaciones de invierno. Entonces, para repasar eso y también aclarar que Baradel, ante toda esta situación, que inicialmente no estaba llamando a paro y movilización, la verdad que el paro de hoy, por lo menos acá en La Plata, es muy fuerte en las escuelas, muy fuerte. Sí, yo lo sentí pasando por el centro, viniendo para acá, se notaba que había ahí una cuestión, porque se notaba la tranquilidad con la que se encontraba el centro. Sí, o sea, A lo largo de esta primer parte del año se fueron dando distintos paros, pero el de hoy yo creo que tiene una contundencia importante. Y Baradel, bueno, viendo toda esta situación y que muchos de sus afiliados, no solamente en los distritos donde conduce el Sutema Monticolor, sino en varios más, empezaban a sumarse a la convocatoria de los Multicolor, entonces tuvo que hacer su medida, una medida que está convocando en Capital Federal, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, dividiendo un poco la lucha, en vez de todos concentrando acá en La Plata, y Baradel está llamando a Capital Federal frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Comentar cómo venía la situación de hoy, un escenario previo al parate de las vacaciones de invierno, donde básicamente muchos de estos sindicatos, AJB, SUTEBA, los estatales, están viendo el tema de la reapertura de paritaria que se vienen, que recién estaban comentando ustedes en las noticias, y bueno, se viene preparando el escenario, porque la verdad, como bueno, todos podemos ver, esta inflación ya mayor al 40% supera ampliamente al 25% que inicialmente hablaba Pratt Gay, y que desde ese lugar se sentó a negociar las paritarias de la primera parte del año. Sin duda, que ya ha quedado desfasada, han quedado en el tiempo. ¿Peligra el inicio de clase entonces después de las vacaciones? Según es lo que se puede llegar a... comentan los SUTEBA Multicolor, es muy probable que en las condiciones que se están dando las cosas y por los mandatos de las escuelas que vienen trayendo los delegados, viene fuerte el tema de no inicio de clases para la segunda parte del año. ¿Qué se sabe de las paritarias para los estatales? Se dice que UPCN ya cerró algún numerillo, que la Asociación de Trabajadores del Estado va a pedir mayor aumento. Recordemos que la paritaria inicial, o sea, de principio de año, UPCN fue uno de los que cerró más rápido y ahora parece que ya por debajo de la mesa nuevamente. Sí, la clásica metodología de UPCN, que no tiene que ver con este gobierno solamente, sino también viene siendo los últimos años del gobierno de Cristina, fueron siempre ese tipo de paritarias truchas, donde se sienta con uno solo de los sindicatos, que tiene una historia de entreguismo de todo en casi todas las paritarias. Y bueno, este año se repite ese esquema. El secretario general de ATE Buenos Aires, Oscar Di Sassi, lo que está declarando es que quieren arreglar una paritaria no menor al 37%, por encima del 15% ya otorgado, o sea que ellos lo que están planteando es que tiene que haber un salario mínimo de 12.000 pesos. Eso es lo que está planteando Di Sassi en las declaraciones que estuvo haciendo en estos días. Así que bueno, veremos cómo sigue el tablero de ajedrez para la segunda parte del año, ¿no? Hoy más temprano hablamos con Mariano fuera de micrófono, Mariano Félix, sobre este plan Procrear que está saliendo y dice que mínimo uno debe ganar 15.000 pesos. O sea que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales no podrían acceder. Sin ninguna duda. Y con recibo de sueldo, ¿no? Que para eso sí, todos los precarizados, la gran masa de precarizados, no entraría en uso del Procrear, ¿no? Sí. Seba, te agradecemos como siempre. ¿La semana que viene nos encontramos? Otra estamos viendo ahí. Puede ser, la semana que viene voy a ir a la marcha del apagón en Libertador General San Martín. Por ahí podemos hacer un llamadito. Sin lugar a dudas. Vemos cómo lo organizamos. Sin lugar a dudas. Le manda un saludo al señor Fajardo, la señorita Kimei, dice que es el mejor columnista sindical del mundo. Un abrazo grande para la señorita Kimei, hable usted ahora por el lago. ¿Por el elogio? El elogio, o tiene connotaciones ese elogio. No, la verdad que lo que me genera es como más pánico escénico en la radio. Gracias, Kimei. No hay cámaras. Kimei de Cumbia Masiva y también de Una Tarde Descalza, excelente poeta. Sí. Que tiene la ciudad de La Plata.